de la cabeza, de una encaro la cerveza. Y bailo cumbia con mi amor. Cuando estoy de la cabeza, de una encaro la cerveza. Y bailo cumbia con mi amor. Porque yo estoy descontrolado, por eso vivo arruinado. Yo me la paso de la cabeza y no me cabe ser careta. Porque yo estoy descontrolado, por eso vivo arruinado. Yo me la paso de la cabeza y no me cabe ser careta. ¡Hey máquina! ¡Viste la flor de piedra! Arruinado, yo me la paso.